haciendo lectura del texto del Apocalipsis sobre la Babilonia misteriosa, la gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra, nos llevaba a verlo en distintos aspectos, bien con San Agustín como la ciudad terrena, nacida del orgullo y de la cerrarse el hombre en los bienes terrenos y olvidarse de Dios, de dar al odio a Dios en virtud del orgullo, nacido de la riqueza y del dominio, del poder. Y también lo veíamos en el sentido más concreto, que es el que los santos padres le daban, en que este nombre, Babilonia, como ciudad mística, diríamos, o ciudad terrena, el nombre este simbólico venía de la ciudad histórica de Nabucodonosor, la que había esclavizado al pueblo judío, que era considerada como tipo, figura de la de Roma, que según todos los santos padres sería destruida en el imperio anticristiano, es decir, el mundo rebelado contra Cristo y en dominio del hombre del pecado arrasaría, destruiría Roma. La Roma misma, como dice Cornelio Lápide, que es la sede del obispo sucesor de San Pedro, en la que es la cabeza de la Iglesia Católica. Tema muy delicado, porque los protestantes, sobre esta creencia común de todos los siglos cristianos de la destrucción de Roma, argumentaron precisamente su condenación de la Iglesia Romana y su rechazo del papado. Y los católicos, en la polémica antiprotestante, los teólogos más importantes, Lápide, Bellarmino, todos los controversistas contra Lutero y Calvino, etc., pues concedían unánimemente que Roma, la ciudad de las siete colinas, la ciudad del Tíber, la sede del Papa, pues estaba condenada por Dios a la destrucción. Interpretaban la profecía del Apocalipsis en un sentido no meramente moral, como dicen ahora algunos, sino en un sentido histórico de profecía de la destrucción de Roma. Bien, para comentar esta visión más concreta, que es la que seguía, por ejemplo, el padre Rovira, y en esto le seguía el padre Orlandis también, citamos esta lista de imperios en la que el padre Rovira veía la alusión de las siete cabezas del Apocalipsis como reinos sucesivos, a la que sucedían los 10 reinos que destruían la gran ciudad. Y él ponía 5, este el sexto, y después uno que yo me atrevo a sugerir que es bastante congruente suponer que es un imperio posterior al imperio romano y que ha de durar breve tiempo, que sería pues el imperio británico, que al fin y al cabo en toda la historia de la humanidad es el poder con título imperial, actividad imperial, se le ha comparado casi siempre a los romanos, la manera de mandar de los ingleses imperiales, el poder que ha dominado es más extensión en la tierra, y en cambio que cronológicamente en el curso de la historia es un imperio que de breve duración, aunque no se lo pareciese así a los hombres del siglo XIX o de antes de la guerra europea o ni siquiera de los felices 20, pero ha sido un imperio de corta duración y que en cambio ha sido el imperio más extenso y que extendido sobre todos los mares, precisamente imperio surgido del comercio marítimo, surgido del imperialismo del comercio, al cual pues Dostoyevsky, por ejemplo, por citar un escritor culto y siempre interesante a pensar, aplica este lenguaje apocalíptico en unas memorias de viaje. Su viaje a Londres presenta Londres como la ciudad dominada por el dinero, dominada por el poder, Babilonia apocalíptica, idólatra de los dioses, de la riqueza y de la corrupción, y dice cosas muy profundas. Dice, por ejemplo, que el mundo que se admira en Londres, está escrito en 1860 y pico, en tiempo de la mediados del 19, la era victoriana, dice, es un mundo de una perfección opresora y contra la cual uno se encuentra, ante la cual uno se encuentra asfixiado y se siente rebelde, ¿eh? Una perfección insoportable, dice, ¿eh? Hablando de la cultura de los ingleses, de su afectación, de su estilo tan hipócrita, diríamos, y tan elaborado. Pues bien, digo, esta alusión histórica la tenemos que tener presente, porque sobre ella pues vamos a seguir pensando nosotros, haciendo un poco un salto dentro de la explicación histórica que hacíamos, para detenernos en esta consideración de Babilonia, la caída de Babilonia y el advenimiento del reinado de Cristo. He traído aquí el misal por dos cosas: una, porque tengo la obsesión de esta exploración del Imperio Romano. A mí no me parece despreciable el argumento litúrgico. Sin cabo, el lenguaje litúrgico es la expresión de la fe de la Iglesia. Y aunque naturalmente no es lo mismo encontrar en la liturgia una expresión de la divinidad de Cristo que encontrar una alusión histórica, una alusión a la historia de un pueblo, etc., pero de hecho, en la liturgia de Viernes Santo, como os dije, había esta oración que voy a leer ahora. Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manus sunt omnium potestates et omnium iure regnorum, respice ad Romanum benignus imperium, ut gentes quae in sua feritate confidum, potentiae tuae dextra consummata. Por tanto, se supone que las naciones que van contra el Imperio Romano, que confían en su fiereza, pues van a destruirlo. Y se pide a Dios que benignamente contemple el Imperio Romano. Con lo cual la Iglesia romana, evidentemente, se considera instalada en este mundo político y lo considera, pues, ligado, el destino político de este Imperio Romano, al mundo cristiano. Lo considera como el contexto político del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, tal como históricamente se ha dado. Además, es la Iglesia romana, reza en latín, se refiere concretamente pues a la Iglesia de Roma, de la cristiandad occidental. Esta oración, ya digo, hace recientemente ha sido suprimida, y esto ha sido el mundo en que ha vivido pues la Europa occidental hasta hace poco. Ahora vamos a otro tema que vamos a pensar. En las dominicas de la liturgia antigua que seguían después de la Epifanía, había unas cuantas, algunos que tenéis más edad lo debéis recordar, había algunas que después eran la tercera, cuarta, quinta y sexta después de la Epifanía, pero si se adelantaba septuagésima pasaban a ser la 25, 26, 27 después de Pentecostés. Eran unas dominicas movibles, tenían una liturgia en parte igual, pero variaban algunos de sus partes. Y cuando no cabían después de Epifanía y se rezaban después de Pentecostés, había varias dominicas seguidas, la tercera trasladada, o sea, la 24 después de Pentecostés, la 25 después de Pentecostés, la 26 y la 27, había cuatro domingos seguidos se rezaba este introito: dice el Señor, yo pienso pensamientos de paz y no de aflicción. Me invocaréis, yo os escucharé, y reduciré vuestra cautividad de todos los lugares, entienden que estáis cautivos. Has bendecido, Señor, a tu tierra, has liberado la esclavitud de Jacob. Este dentro de esto que se rezaba cuatro domingos. En la profecía, porque Dios es paciente y misericordioso y busca la paz y no la aflicción, espera la invocación del pueblo, oirá la invocación del pueblo y le rescatará de su cautiverio de todos los lugares. Después dice, has bendecido, Señor, a tu tierra, has liberado la cautividad de Jacob. Bien, según una interpretación demasiado fácil, todos estos textos se rezaban en la liturgia hablando de Jacob y hablando de la tierra santa y hablando del pueblo de Israel, en un sentido, alegórico, típico. Es decir, se referían a la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento, la Tierra Santa, pues era la Iglesia, el cautiverio, pues era el pecado, la mundanidad, etc. Y se traducía todo a un lenguaje meramente espiritual y moral, sin ninguna relación con la vocación de Israel. Esto era bastante. No era doctrina común, ni era la doctrina teológica, pero se había vuelto un poco como un tópico de estas cosas que se dicen, pero que no son, y que en realidad se dicen sin fundamento y se hacen servir demasiado para no pensar las cosas. Algún escritor genial, con un libro que lleva censura eclesiástica, sin ningún problema, y que atacó muy duramente esta manera de ver, hecha así un poco general, que es el canónigo de Jaén Morrondo, que algunos de vosotros habéis leído, dice una cosa que conviene decirla hoy, aquí, porque os fijasteis que yo, al establecer la comparación entre Jerusalén y Babilonia, dice que Jerusalén del Antiguo Testamento significa Jerusalén. Jerusalén, la ciudad histórica, el pueblo judío, restaurado, el Israel del Antiguo Testamento es en este sentido profético, el Israel restaurado, el Israel de la Nueva Alianza, en el sentido de cuando ya el mismo pueblo de Israel se convierte, como San Pablo anuncia, y restaura la comunidad de judíos y gentiles, que es la plenitud de la Iglesia. Aunque también se puede tomar en un sentido moral, en otra analogía, comparándolo con el pueblo de Dios, en sentido de el Nuevo Testamento, incluso los gentiles. Yo dije esto porque lo pienso así. El Morrondo da un argumento fenomenal, que no tiene vuelta de hoja y nadie lo ha refutado nunca, este tipo de argumentación, desde todos los siglos en que ha durado la polémica entre los exégetas. Parece sumamente pintoresco y hasta casi verdadera tomadura de pelo coger un texto de un profeta, un salmo, y decir: en mi misericordia volveré a amarte, a tú que has sido adúltera, ¿no? Excepto, pues, cito no literalmente, pero me refiero a muchas cosas que hay en los profetas. No vamos a hacer una antología de textos, pero son fáciles de encontrar. No se puede llamar a una mujer adúltera, es que te has ido tras todo el mundo, y en cambio yo tengo misericordia de ti, te lavaré de tus pecados y te haré volver a mí como en tu juventud cuando te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, promesas de bendiciones a esta mujer que ha abandonado a Yahvé, etc. No se puede suponer que las maldiciones, las amenazas, todo vaya para el Israel histórico, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, los circuncidados, y las promesas de bendición y de gracia vaya pues para los no circuncidados, para los bautizados, para los iberos o eslavos o germánicos o romanos o negros o indios bautizados, porque hemos creído en Cristo y somos espiritualmente hijos de Abraham. Porque es que todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo también si se mira bien, está montado sobre una serie de amenazas, promesas, recriminaciones y promesas de misericordia, en que o hay que ir cambiando en cada versículo y en la misma frase, hay que ir cambiando el sentido, de modo que todo lo malo se diga de los judíos y todo lo bueno de los cristianos, y esto realmente es muchísimo. Porque es que se dice del mismo que adulterado, se dice que Dios le reconcilia. Luego es Israel. Y el mismo que se dice que si fuese fiel tendría tal cosa y que no lo es y que por esto te he condenado y por otro te haré volver, del mismo pueblo que Jeremías le está diciendo que tiene que aguantarse bajo el rey de Babilonia porque que Dios le ha querido humillar y tendrá que tener su paz en la paz de Babel, y que hay del profeta que le diga que Dios le va a liberar porque antes de 70 años no le va a liberar nadie, de este mismo pueblo, después el profeta Jeremías, que buena pena le daba tener que profetizar estas cosas, después pues en momentos en que tenía la suerte que Dios le inspiraba cosas que a él también le gustaba más anunciar, anunciaba la restauración de Israel y la purificación de todos los pecados y la alianza nueva y todo, y se lo estaba diciendo a los mismos a quienes estaba diciendo que por sus pecados se habían fastidiado, ¿eh? Y evidentemente con una profecía, estas que estoy diciendo, que se refieren directamente, no ya a la liberación de la dominación de Babilonia, sino precisamente a la nueva alianza, cuando establecerá en su corazón una nueva ley. Está hablando del corazón de estos mismos judíos, es decir, está hablando del pueblo judío, del pueblo judío. Por tanto, quiero decir que, así como la esclavitud de Egipto, el paso del Mar Rojo, el Éxodo, y la ida a la Tierra Prometida, evidentísimamente, según un sentido en que las mismas cosas significadas por la narración histórica significan designios divinos de tipo salvífico sobre la humanidad, según consta por la misma escritura. Son el tipo, como sabemos, pues de la Pascua nada menos, o sea, de la muerte redentora y de la resurrección de Cristo y de nuestra incorporación a Cristo resucitado. En la escritura, evidentísimamente, el cautiverio de Babilonia, del pueblo de Israel y de Judá, y la liberación de Babilonia por Ciro, tienen un sentido típico que se refiere a algo sumamente concreto, que es la regeneración futura de Israel en el hundimiento definitivo de la ciudad terrena de esta serie. Y esta manera de verlo es la más sencilla, la que tiene en sí muchísimas razones de congruencia escriturística, contra la cual no se puede invocar ningún argumento de autoridad, como si esto, los que decimos esto, que somos bastantes más de los que parece, seamos una especie de secta, o seamos adventistas, o milenaristas, lo que sea. Esto, en esta casa, gracias a Dios, siguiendo el escrito del padre Ramier, fundador del apostolado de oración, y del padre Orlandis, y de muchos otros que han vivido de esta esperanza y de esta convicción, pues se puede siempre decir, sin llamar hereje al que no lo crea, sin decir que se equivoque al que no piensa esto, pero como algo que nutre nuestra esperanza, nuestra comprensión y nuestra conciencia histórica como cristianos, y por tanto con libertad de espíritu, después de haber distinguido cosas más indiscutibles o más ciertas de otras que pueden ser más o menos opinables, yo voy a seguir lo que queda de curso, moviéndome con mucha tranquilidad en la exposición de esto que quiero deciros. Por tanto, lo que hemos dicho de Babilonia, lo que hemos dicho del libro de Daniel y del Apocalipsis, tenemos que tomarlo como una cosa que ahora, precisamente, en estos tiempos en que, en todo caso, habría que reconocer, si solo nos moviésemos en un sentido moral del tema, que estamos haciendo experiencias tremendas de la caída de Babilonia, entendida como fracaso de la ciudad terrena. En esos tiempos, digo, pues resulta sumamente importante para nuestra paz espiritual y para nuestra esperanza y alegría pensar estas cosas, y por eso vamos a seguir. Este introito que he leído, yo tengo pensamientos de paz, te haré volver de los lugares que estás desterrado, libraré el cautiverio de Jacob. Evidentemente son textos tomados del Antiguo Testamento, están en Jeremías, y, por ejemplo, el contexto de este introito, voy a leerlo para partir de aquí, ya veremos por qué. Así habla Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, a los desterrados que he deportado de Jerusalén a Babilonia, etc. No seduzcan vuestros profetas, etc. Pues así dice Yahvé: en verdad, transcurridos para Babilonia 70 años, os visitaré y cumpliré en vosotros mi promesa venturosa, tornándoos a este lugar. Y aquí sí que hay este doble plano que todo el mundo reconoce. El profeta anuncia al Israel contemporáneo suyo la liberación de la ciudad de Babilonia. Y, en la intención divina, este horizonte sirve de anuncio para tiempos futuros de la liberación futura. Porque, a renglón seguido, dice: porque yo sé los designios que sobre vosotros vengo meditando, dice Yahvé, designios de bienaventuranza y no de desventura, para concederos un porvenir y una esperanza. me invocaréis y partiréis y me suplicaréis y os escucharé, me buscaréis y me hallaréis si me rebuscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar de vosotros, declara Yahvé, y haré volver a vuestros desterrados y os juntaré de todas las naciones y de todos los lugares donde os había rechazado, dice Yahvé, y os tornaré al sitio de donde os deporté. Extractado de estos versículos, es el intranto que se empezaba cuatro domingos seguidos. Apliquemos el criterio que antes decíamos. No está muy justificado suponer que es una bendición para la Iglesia en cuanto es material y subjetiva, Iglesia de los gentiles, con exclusión de los judíos carnales, cuando dice: os he rechazado, os desterré a vuestros lugares, por tanto la profecía vale para una futura restauración de Israel y con ella, claro está, la plenitud del mundo cristiano. Bien, esto que estoy diciendo, no obstante, es un preámbulo a lo que voy a deciros. Yo, a partir de este del sábado y los siguientes, con algunos breves comentarios, voy a dedicarme a leer entero la parte de Isaías desde el capítulo 40 al 66 en la traducción del padre Hernández. Como que cuanto más lo leo, a mí me entra más. Vosotros vais a ver lo que pasa. Os aseguro el fruto espiritual que conseguiremos, la alegría y gozo que vamos a tener. Los que no conocen el texto, pues se lo voy a explicar un momento de qué se trata. Father Landis, cuando tenía ya casi 60 años, sabía muchísimo griego, pero sabía poco hebreo. Recuperó el hebreo, se puso a estudiar el hebreo, para entender Isaías y para traducirlo. Entonces hizo un esfuerzo tremendo con diccionarios y gramáticas y con biblias de distintas ediciones y tal cosa, y se llegó, prácticamente lo sabía de memoria todo eso, y lo recitaba de memoria, llegó a dominar todo eso hasta el punto que se puso a hacer una traducción, que era para eso lo hacía, una traducción en castellano, poética y versificada, pero con unos versos que no tienen ni se pueden contar las sílabas, ni tienen rima, sino que él dijo que imitaba, en una posibilidad de versificación castellana, que en mi juicio es muy nueva, imitaba el modo de ser rítmico de las estrofas de Isaías, porque esta parte del capítulo 40-66 del libro de Isaías son evidentemente versos, como se veía oyéndolos leer al padre Orlandis, que yo que lo sabía casi de memoria, sonaban con un ritmo fabuloso. Y el ritmo nos lo hizo estudiar el señor Lamarca, el Pablo López Castellote y yo, estudiamos un poco de hebreo con el padre Orlandis, con esto, ya habíamos visto casi todo eso, y también lo sabíamos leer, y realmente pues es sorprendente, siendo tan distinto el hebreo del castellano, sorprendente como la sustancia de la melodía o del ritmo es la misma. Igual que a mí las cosas que recuerdo en hebreo, que recuerdo algunas estrofas, leyéndolas en castellano, como si las oyese en lengua original. Es una cosa curiosísima. A mi juicio es una calidad literaria extraordinaria y un esfuerzo de exégesis también muy importante. El padre Andrés tenía algunas cosas fragmentarias, quería irlo estudiando, pero se fue haciendo mayor y estaba ya con poca salud, y un hombre que trabajaba así con lentitud, le gustaba más hablar que escribir, decía que no le imitásemos en esto, y fuerte que hablaba, no obstante, porque por lo menos nos formó a nosotros, aunque siempre nos decía que nosotros escribiésemos. Y esto lo escribió, pero ya digo, habló más que escribió, porque tenía que hacer una especie de estudio, que está solo muy fragmentario, hay algunos pequeños fragmentos, Pablo López Castellote los tiene, sobre los cuales él hizo un prólogo a esta traducción. De todos modos, en los títulos, él dividió esto como si fuese lo concebía como un poema lírico-dramático, con escenas, pues una especie de cuadros, de jornadas y cuadros, y grupos de estrofas. Y en los títulos va sugiriendo, realmente, conociendo el pensamiento del padre Orlandis, con los títulos basta para encontrar el hilo y para decir las suficientes indicaciones de lo que ocurrió. Por tanto, todo está interpretado en el supuesto de que esto está dicho al Israel que está en Babilonia en vísperas de ser liberado por Ciro, y al mismo tiempo está dicho, inspirado por Dios, para decirlo al Israel contemporáneo, nuestro Israel, el fin de la edad de los gentiles, este séptimo imperio que ha durado poco, augurándole la liberación, es decir, este Israel como llamado a la restauración de su alianza con Yahvé, liberándolo de Babilonia, que cae, y de la tiranía del tirano, que es el anticristo. Ya lo iremos viendo, ya vale más no explicar más cosas. De todos modos, antes de comenzar, pues voy a hacer todavía dos incisos introductorios. ¿Por qué me parece a mí esto muy fructífero? Me parece a mí muy fructífero porque el que no sabe encontrar en los profetas la actualidad más significativa y llamamiento más directo a nuestra situación es porque no vive en la fe, porque con fe cristiana, en sentido común, lo que dicen los profetas es absolutamente lo que nuestro tiempo está pasando. Por ejemplo, anticipo algunas cosas que encontraremos. Por ejemplo, esto. Ay, que vosotros todos prendéis un fuego, los que os armáis de flechas incendiarias. Entraos en la hoguera de vuestro fuego por medio de las flechas que inflamasteis. De mi mano este mal os llegará y entre tormentos yaceréis. Esto que en el contexto está dicho sobre la época esa de la tiranía inhumana del anticristo. Fijaos bien que es una maldición a todos los que encienden un fuego, se arman de unas flechas incendiarias. Como castigo les dice que se entren en la hoguera de vuestro fuego por medio de las flechas que habéis inflamado. Y después les dice, de mi mano este mal os llegará, y entre tormentos y azotes. Este mal viene de la mano de Dios. Recordad la caída de Babilonia, que viene de la mano de Dios, consumida por el fuego en una hora. No es preciso concretar mucho, ¿no? Porque si concretas demasiado, pareces los comentarios que hace un exégeta protestante muy ortodoxo en las cosas cristológicas y muy milenarista, pero a mi juicio no equivocado, en las cosas escatológicas de ese tipo, la célebre Biblia de Sponfield, que tiene unos comentarios tipo Padre Gobert, tan concretos que aquí no dejaría de decir. Es una profecía de la guerra atómica. Yo solo lo digo así, en estilo indirecto, diciendo que lo dijo Escofield, o el padre Gobert si profesase el sistema que tengo yo, pero yo no lo digo. Pero en cambio, por ejemplo, esto. A Babilonia. Estás débil de tanta consulta. Que te acudan ahora y te salven los que miden el cielo, los que observan los astros, los que te saben, los que te hacen saber por las lunas lo que te ha de venir. Aquí nosotros en Toynbee encontramos un texto genial que explica cómo en Babilonia, en este imperio de aquí, que acabo de leer, que dice que el asirio es el mismo que este, porque los asirios con respecto a Babilonia son como los búlgaros con respecto a Bizancio, en nosotros en Toynbee. Que son el imperio asirio que somete a Samaria, es lo mismo que la cultura babilónica. Aunque entonces la hegemonía la tiene Nínive, pero asimilado a la cultura de Babilonia, y después Babilonia te hunde a Nínive, entonces es cuando se hace el llamado imperio neobabilónico o caldeo. Bien, pues en este tiempo, poco antes de que el imperio babilónico con capital en Babilonia somete a Israel, tuvo lugar un descubrimiento astronómico fabuloso, en que se descubrieron estos años de siglos, en que se puede predecir el curso entero de todos los eclipses de los planetas, del Sol y de la Luna. Periodo de Saros, que llaman de centenares de años. Y el descubrimiento, dice, produjo un impacto en aquella civilización, de una especie de convicción de que habían descubierto el secreto de todo el curso de la historia. Se comprende, porque sabiendo medir una cosa, pongamos lo que sería el mundo sin relojes, acabo las 24 horas del día son de aquella misma civilización, lo mismo que las estaciones del año, los signos del zodíaco y todo eso. Si supusiéramos una sociedad en la cual no pudiéramos contar los días y los meses, pues ni las mujeres sabrían cuándo van a hacer su hijo, ¿vale? Porque la experiencia no regulada cuantitativamente es muy flotante. Con esta medición del tiempo se adquiere una certeza en muchas cosas. Los babilonios llegaron a tanta perfección de esto, cosa necesaria para medir, prever el tiempo de las inundaciones de los ríos, para el riego, para las cosechas, para los ganados, para el almacenaje de los granos, para todo. Esta cronología es importantísima para la planificación de la economía en Egipto y en Babilonia, ¿no? Que los que sabían hacer eso, que eran los en París y ha visto en los se acordará sin duda de aquella estatua de un escriba que parece que te esté mirando ahora mismo con una conciencia de poder y de saber por dónde anda el mundo, que parece que te encuentres en un hombre que te va en este momento a hacer entrar en cintura y hacerte pasar por donde él quiera. Una cosa tremenda, te ves venir todo un plan de desarrollo, toda una ley de educación, o todo un plan quinquenal, esto me llamo, o sea, ¿no? Es una cosa de lo una estatua impresionante, tremenda, ¿no? Viéndola me acordaba de todo esto que dice también. Pues bien, entonces Tengue dice, la ciencia de la Europa occidental no se parece al ideal griego de ciencia, que era un ideal teorético, hasta que vino la decadencia de Grecia, que se volvió un ideal práctico. La ciudad helénica nació en el momento en que se comenzaron a poner todas las especulaciones al servicio de ideales éticos. Estoicos, epicúreos, escépticos, una manera de pasar la vida tranquila. El escepticismo tenía una finalidad ética. Entonces la decadencia del mundo helénico. Pero el mundo helénico, creador de la cultura, de la cual hemos heredado los occidentales, pues tiene un ideal contemplativo sobre el saber. Pues los babilonios no. Los babilonios tienen un ideal técnico, activo, planificador, lo mismo que los egipcios. Y dice Toynbee, la cultura occidental moderna tiene de la ciencia el mismo concepto que tenían los babilonios, no el que tenían los egipcios. Es un texto fabuloso, tremendo, que recuerda aquello de saber para dominar, y toda una serie de cosas desde Bacon de Verlaine hasta Augusto Comte, hasta el pragmatismo, todo el positivismo, etc. Y por tanto, pensando en esto, hemos aquí varias veces notado que esta misma embriaguez que les llevó a pensar que mirando los astros se podía determinar todo el curso de la naturaleza, con lo cual crearon un determinismo sobre la historia e ignoraron hasta el libre albedrío humano. Esto mismo le pasa al hombre moderno cuando descubre alguna conexión más o menos estable entre algún dato bioquímico y alguna cosa de tipo temperamental o alguna cosa de cualidades intelectuales. No sé si me explico. En cuanto descubre alguna relación entre el tipo pícnico o el tipo asténico y tal o cual propensión psicológica, o tal o cual propensión a tal o cual enfermedad mental o lo que sea, pues ya el que cae en la embriaguez de esto se piensa que lo sabe todo. Los sucesos, ¿no? Y por eso se equivoca, porque la humanidad cree que puede predecir todos los sucesos y se equivoca tantísimas veces se equivoca. En cambio, el curso profundo de la historia, que es misterioso y que no lo entenderíamos sino desde la fe y desde la providencia de Dios, les hace prever todo, que si ganará Schofort, que si ganará Carter, se equivocan muchas veces. Lo que no saben es que Dios humilla el orgullo humano, ¿no? Y que son incapaces de prever las cosas, y que cuando las cosas se complican porque el hombre es soberbio y corrompido, y Dios para nuestro bien, como dice San Pablo, prefiere que nos caigamos en tinieblas para tener misericordia de nosotros, y permite los mayores males para conseguir los máximos bienes, esto no lo ve venir, porque solo a la luz de la fe y desde una actitud humilde se puede saber que Dios hace las cosas así. ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos ni nos lo ha dicho. Pero en cambio los sociólogos, los psicólogos, los psicoanalistas, los economistas, pues creen ver cada vuelta de la esquina todo lo que va a pasar. Porque han descubierto 4 leyes, más o menos, ficticias, ¿no?, que fallan 50.000 veces porque no tienen los datos completos. Estás débil de tanta consulta. Veremos muchos textos, encontraremos muchos textos así, que son además de importantes en la teología de la historia, pues en sí mismos, leídos, sueltos incluso para meditación, son muy importantes. Hay cosas como esta, que voy a leer también, que dice: de basilisco ponen huevos, telas de araña van tejiendo. Quien coma de sus huevos morirá, y si alguno los quebrare saldrá una víbora. Sus telas no valen para vestir, nadie se abrigará con sus huevos. Sus obras son de iniquidad, está en sus manos la violencia. Corren sus pies a la maldad, ansían derramar sangre inocente. Ideas de iniquidad son sus ideas, son sus caminos, ruina y estrago. El camino de la paz lo desconocen, en sus caminos no hay rectitud. Sendas que siguen los extravían, los que por ellas andan nada sabrán de paz. En esos tiempos en que se ha llegado a decir que no hay camino, por ejemplo. ¿Cuál es una de las fechas? Le dije ese Machado, que como quiera, pobre hombre, no sabía lo que se decía, pues no, tío, no creo que sea una cosa para incriminarle demasiado, pero que es una tontería. Las sendas que siguen, porque sí que hay muchos caminos en el mundo de hoy, todo está lleno de caminos, porque no hay ningún sitio donde no haya un camino, por eso dicen no hay camino, porque está todo encaminado ya. Sendas que siguen no se extravían, porque todo está programado, planificado, encaminado, todos son extravíos. Bien. Por tanto, vamos a comenzar la lectura de Isaías, libro de Isaías, capítulo 40. Los capítulos iniciales, desde el 40 hasta el 48, inclusive, Pedro Landis los entiende como referidos directamente al tema de la liberación histórica del pueblo judío de Babilonia, y profética del pueblo judío de anticristo, para prepararle a la conversión. Leeré los títulos. Consuelo a Israel. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. A Jerusalén habladle al corazón y decidle a voz en cuello que ya se cumple su milicia, que está expiada su maldad, que de mano de Yahvé recibirá a trueque de sus culpas, bien doblado. Una voz está clamando: por el medio del desierto abrid camino a Yahvé, trazad cruzando la estepa senda para nuestro Dios. Toda hondonada se alce, y todo monte y collado se abaje, sean las cuestas llanuras, y lo quebrado planicie. Revelaráse la gloria de Yahvé, toda carne a porfía verá que es la boca de Yahvé la que habla. Una voz va diciendo: clama, y responden: ¿qué debo clamar? Hierba es toda carne, toda su gloria es cual flor del campo. Sécase la hierba, cáese la flor, si el aliento de Yahvé sopla en ella. En verdad es hierba el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de nuestro Dios subsiste eternamente. La buena nueva. Los consuelo Israel. La buena nueva. Súbete a un monte elevado, la que traes buenas nuevas a Sion. Alza con fuerza tu voz, la que a Jerusalén anuncias bienes. Álzala, no hayas temor. Dirás a las ciudades de Judá, aquí tenéis a vuestro Dios. Mirad cuál va llegando poderoso Yahvé nuestro Señor. Ved cómo en pro de él reina su brazo. Trae consigo su galardón y ante su paz el estipendio. Apacienta su grey como pastor y con su brazo la congrega. Trae en el seno a los corderillos y a las paridas rige y defiende. ¿Quién como Yahvé, su poder y sabiduría? ¿Quién ha medido los mares con la palma de la mano? ¿O quién a palmos computó los cielos? ¿O quién con tres de sus dedos agotó el polvo de la tierra? ¿O pesó en la romana los montes o en la balanza los collados? El espíritu de Yahvé, ¿quién lo sondea? ¿Quién eres el consejero que le enseña? ¿Con quién se aconsejó que lo instruyera? ¿Quién le enseñó la senda de lo justo y le infundió la ciencia? ¿Quién el camino de la prudencia le hizo saber? He aquí que las naciones se reputan ante él cual la gota del pozal, cual el polvo en la balanza, y las islas cual polvillo las levanta. El Líbano no da abasto para el fuego, ni sus animales para el holocausto. Las naciones ante él son como nada, valen lo que la nada y el vacío. A Dios, ¿con quién le comparáis? ¿Qué imagen le pondréis en parangón? Funde el ídolo un artífice y con oro el orfebre lo recubre y con cadenas de plata lo engalana. Ayuda el uno a su camarada y a su hermano dice valor. El fundador, el fundidor al forjador anima, el pulidor al que bate en el yunque, y de la soldadura dice bien está, y fija al Dios con clavos, no tambalee. El pobre para su ofrenda toma un leño incorruptible, que busca artífice sabio y el ídolo ya fijado quede inmóvil. Por ventura lo ignoráis, por ventura no lo oís, no fue en gracia de vosotros si se os predijo desde un principio. ¿Acaso no comprendisteis cómo se fundó la tierra? Él se asienta sobre el orbe de la tierra, y son sus habitantes cual langostas. Él extiende los cielos como un velo, y los despliega como tienda donde se habite. Él reduce los potentes a la nada, y los jueces de la tierra los anula. Apenas plantados, apenas sembrados, apenas arraiga su tronco en la tierra, cuando él ya en ellos sopla y secos quedan, cual paja se los lleva el huracán. ¿Con quién me comparáis como una igual, como a un igual? Dice el que es santo. A lo alto alzad los ojos, mirad quién lo creó. Él pone en marcha su ejército costado y a cada uno llama por su nombre. Inmenso es su poder, pronto es su fuerza, y así ninguno falla el llamamiento. Desconfianza de Israel. Jacob, ¿qué vas diciendo? ¿Qué charlas, Israel? A Yahvé les oculto mi camino, escapa mi derecho a nuestro Dios. ¿No sabes, no has oído que es Yahvé el Dios eterno, el que crea los confines de la tierra, no se cansa ni fatiga, e insondable es su saber? Él es quien da vigor al fatigado, y a quien nada puede le da grandes fuerzas. Los mancebos se fatigan y se cansan, y los mozos tambalean y se caen. Los que en Yahvé confían recobrarán sus fuerzas, levantarán el vuelo cual las águilas, correrán sin fatigarse y marcharán sin cansarse. La liberación, Ciro, como tipo del Mesías. Islas, oídme en silencio. Los pueblos cobren vigor. Comparezcan y luego hablarán. Juntémonos a juicio de consumo. ¿Quién le evocó del lado de Levante? La justicia a sus plantas le llamó. En su presencia rinde pueblos y soberanos le avasalla. Les da como polvo a su espada y a su arco cual tamo volátil. Los persigue y avanza en sosiego por sendas que sus pies jamás pisaron. ¿Quién lo hizo y consumó? El que evoca las edades desde el punto de partida. Yo Yahvé soy el primero y en lo final soy el mismo. Lo ven las islas y temen. Los confines de la tierra se estremecen y se allegan y presentan. Algún breve comentario. Las islas siempre son las naciones gentiles. tierra de Israel, de las islas. Pues, islas en la Biblia quiere decir los pueblos que están en las riberas del Mediterráneo, todos los pueblos. Pues, la tierra es el pueblo de Israel. Las islas son las naciones. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo elegí, prosapia de Abraham, amigo mío, yo te tomé de los límites de la tierra y de sus fronteras te llamé. Yo a ti te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí, jamás te rechacé. Tú no te asustes, yo estoy contigo. Tú no te azores, yo soy tu Dios. Yo te conforto, yo te socorro. De mi justicia con la diestra te sostengo. Mira cuál se avergüenzan y confunden cuantos ardían en rabia contra ti. Serán cual si no fueran, perecerán los de tus pleitos. Irás en busca de ellos y no los hallarás, a los de tus contiendas. Serán cual si no fueran, anulados serán los de tus guerras. Yo soy Yahvé tu Dios, soy quien te tiene asido de la diestra, el que te dice, no tengas miedo, yo vengo en tu socorro. No temas, gusanillo de Jacob, residuos de Israel. Yo soy en tu ayuda, palabra de Yahvé. Yo soy tu Redentor, el Santo de Israel. Un trillo haré de ti, cortante nuevo, en dientes poderoso. Montañas hollarás y las triturarás y pondrás los collados como tamo. Tú los aventarás, se los llevará el viento y el torbellino los esparcirá. Sentirás regocijo en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. A los afligidos, a los indigentes que buscan agua y no la hay, su lengua está reseca por la sed. Yo, Yahvé, les escucho, yo, el Dios de Israel, no les dejo. Yo alumbro ríos en los cerros y en las planicies manantiales. Haré del yermo estanques de agua y del secano haré hontanar. Yo pondré cedros en la estepa y acacias, mirtos y olivos. Yo en el desierto plantaré cipreses y olmos y bojes juntamente para que vean, sepan y adviertan y lleguen de una vez a comprender que la mano de Yahvé es la que obra, el Santo de Israel es quien lo crea. Aprontad vuestro proceso, dice Yahvé. Alegad vuestras defensas, dice el rey de Jacob. Aportadlo y pronunciad lo que está a punto de ocurrir. De lo vetusto, ¿qué predijisteis? Pongamos en ello nuestra mente y averigüemos vuestro suceso. ¿Qué es lo que acertabais? Hacednos escuchar lo que vendrá. Decidnos que vendrá en lo futuro y conoceremos que sois Dios. Haced algo, ya bueno ya malo, y observaremos y veremos de una vez. Ya se ve que de vosotros nada sois, que vuestras obras son nulidad y los que os eligen abominables. Evoco desde el norte y comparece. Desde Donás el sol mi nombre invoca. Pisotea los sátrapas cual lodo, tal como el alfarero huella el barro. ¿Quién del principio le anunció? Sepámoslo. De tiempo atrás y diremos, exacto. No hay quien le anuncie, no hay quien le proclame, no hay quien oyera vuestras palabras. Lo capital para Sion, hedlo ya aquí, hedlo ya aquí. Mando a Jerusalén quien le dé buena nueva. Y persona no hallo, no hay entre ellos consejero. Y les pregunto y el dicho me devuelve. Todos son vanidad, sus obras nulidad. Viento y vacío, sus ídolos hundidos, vacíos. Aquí viene una profecía, que seguramente con el tipo de Ciro, pero saltando por encima de ella, habla directamente de Jesús según toda la tradición neotestamentaria y patrística. Aquí mi siervo está, yo le sostengo, es mi elegido, mi alma en él se agrada. Por amparo mi espíritu le otorgo, promulgará lo justo a las naciones. No gritará ni elevará la voz, ni en la plaza la hará oír. No romperá la caña machacada, ni extinguirá la mecha que se apaga. Según verdad promulgará lo justo, sin cansancio ni premura, en tanto implante lo justo en la tierra y las islas aguarden su ley. Dios Yahvé así habla, el que cree y extiende los cielos y dilata la tierra y sus brotes, y al pueblo que la habita le da el aire, el aliento a los que andan sobre ella. Yo soy Yahvé que te llama en justicia, de la mano te tengo y te defiendo. Yo a ti te doy por alianza al pueblo, para luz a las gentes, para abrir los ciegos los ojos y sacar de la cárcel al preso, del calabozo al que mora en tinieblas. Yo soy Yahvé, este es mi nombre, yo mi gloria a otro alguno no daré, ni mi honor a unas estatuas. Las cosas antiguas, mirad cómo llegan. Son nuevas las cosas que ahora os anuncio, antes que despunten os las hago oír. Entonad a Yahvé cántico nuevo, furor desde los límites del mundo, los que el mar navegáis, lo que lo llena, las islas, los que allí tienen morada. alcen la voz desiertos y ciudades, los campamentos de Cedar se alojan, los habitantes de Selah jubilen, de las cumbres los montes voceen, a Yahvé dese gloria, su alabanza prediques en las islas. Yahvé, justiciero y libertador. Indignación de Yahvé en guerra contra los perversos. Yahvé, cual héroe avanza, acuerde guerrero despierta su ardor, lanza una voz de guerra, voz vibrante, y muestra su poder al enemigo. Callé por largo tiempo, fui como sordo y me contuve, como la que da a luz, ahora grito y suspiro y respiro jadeante. Devastaré montañas y collados y secaré la lozanía de las plantas. En erial convertiré los ríos, dejaré en seco los estanques. Haré marchar los ciegos por un camino ignoto y les haré pisar senderos ignorados. Ante su paz haré de las tinieblas luz, de lo escortado llano. Todo cuanto yo digo, así lo cumpliré y no les dejaré. Israel castigado, inesperado cambio de visión. Atrás, atrás, cúbranse de vergüenza cuantos confían en lo esculpido. Y los que dicen al metal fundido, vosotros nuestros dioses. Oh, los sordos, escuchad, los ciegos, mirad y ved. ¿Quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo cual mi legado? ¿Quién ciego cual lo es mi amigo? ¿Ciego cual el siervo de Yahvé? Mucho viste, mas no atiendes. Abierto el oído, no oyes. En su justicia Yahvé le fue propicio, engrandeció y ennobleció la ley. Y este pueblo depredado y saqueado, todos ellos apresados en cavernas, encerrados en mazmorras. Ya del pillaje no hay quien los libre, ya despojados no hay quien diga, restituye. ¿Quién de vosotros al oír esto piensa y escucha para más tarde? ¿Quién entregó a Jacob al pillaje e Israel a los saqueadores? ¿No fue Yahvé contra el cual hemos pecado y por sus caminos no quisieron ir ni atendieron a su ley? Y derramó sobre ellos el ardor de su ira la fuerza de la guerra. Y ardió en torno de él y no lo ha comprendido. Y el fuego prendió en él y no reflexionó. Alientos y promesas a Israel. Mas ahora Yahvé habla así, el que a ti te ha creado Jacob, el que a ti te ha formado Israel. Nada temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, contigo estaré. Cuando traspases los ríos, no te engullirán. Cuando andes por el fuego, no prenderá en ti y las llamaradas no te abrazarán. Porque yo soy Yahvé, yo soy tu Dios, yo el Santo de Israel, tu Salvador. Por tu rescate yo he dado a Egipto, Etiopía y Sabá a trueque tuyo. Porque tienes valor a mis ojos, eres noble y por ti siento amor. A trueque tuyo yo entrego al hombre y por tu alma pueblos enteros. Tú nada temas, contigo estoy. Yo traeré de levante tu progenio y desde poniente te aunaré. Yo intimo al norte, entrega, y al mediodía no retengas. Haz venir a mis hijos desde lejos, a mis hijas desde los términos del mundo. A cuantos se apellidan con mi nombre, para mi gloria yo los creo. Yo les doy forma, yo los consumo. Una nueva reunión de las naciones. Convocatorias, especie de juicio. Haz tú salir al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Júntense en asamblea las naciones, reúnanse los pueblos. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estos hechos y de lo vetusto nos dé audición? Presenten testigos y ganen el pleito, oigan y hablen en verdad. Mis testigos sois vosotros, palabra de la ley, y mi siervo al cual elegí, para que sepáis y fe me prestéis. Para que entendáis que yo soy aquel, ningún dios se ha forjado antes de mí, ni otro alguno jamás existirá. Yo soy Yahvé, fuera de mí no hay salvador. Yo anuncio, yo salgo, yo me hago ir, y no hay entre vosotros dios extraño. Vosotros sois mis testigos, oráculo de Yahvé, y yo soy Dios. Yo lo soy desde que el día es día, y no hay quien libre de mi mano. Pongo por obra, y quién lo estorbará. Así habla Yahvé, el que os redime, el Santo de Israel. En gracia de vosotros contra Babel yo mando, y hago bajar a todos en huida, y en lechas de caldeos en las naves. Yo soy Yahvé, santidad vuestra, el creador de Israel, vuestro rey. Esto dice Yahvé, el que abre camino en el mar y en las aguas potentes sendero, quien hace que salgan carros y corceles, tropas y capitanes a la vez, y hacen para no alzarse, cual pábilo se apagan y se extinguen. No recordéis lo antiguo. No paréis mientes en lo vetusto. Mirad cual realizo cosas nuevas, ya van despuntando, no lo echáis de ver. Pongo de nuevo camino en el desierto y ríos en el yermo. Las bestias silvestres me enaltecerán, los chacales y los pollos de avestruz, porque doy aguas en el desierto y ríos en el yermo. para que beba mi pueblo escogido. El pueblo que me formé dirán mis alabanzas. Mas tú, Jacob, no me invocabas cuando conmigo Israel trabajabas. No me traías la oveja de tu holocausto, ni con tus sacrificios me dabas gloria. No clavé con tributo tu servicio, jamás te di fatiga por aromas. Caña aromática no me compraste con tu dinero. No me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes con tus pecados me esclavizaste y me diste fatiga con tus maldades. Yo soy aquel que borró por mi causa tus rebeldías, y tus delitos no me acordaré. Hazme memoria, los dos disputemos. Relata tú a ver si te sinceras. Tu padre el primero cometió pecado, contra mí se sublevaron sus intérpretes. Y a los príncipes del santuario degradé, y entregué a Jacob al anatema, Israel a los ultrajes. Escúchame tú ahora, Jacob, siervo mío, Israel mi elegido. Así habla Yahvé, el que te hizo y te formó, y desde el seno te auxilió. Nada temas, siervo mío Jacob, israelico a quien fue, a quien elegido. Verteré aguas en los sedientos y arroyuelos en los resecos, y sobre tu simiente derramaré mi espíritu, y sobre tus brotes mi bendición. Crecerán como en medio de un prado, cual sauces plantados a la vera del agua corriente. Dirá este, yo soy de Yahvé, el nombre de Jacob tomará aquel. Inscribirá en su mano aquel otro de Yahvé, y hará gala del nombre de Israel. ¿Qué hora es? Hubiera querido, si pudiésemos estar un cuarto de hora más, terminaríamos la caída de Babilonia. Ahora viene la condenación de la idolatría. Así habla Yahvé, el rey de Israel, tu redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién como yo clama y lo anuncia y en orden me lo pone? Desde que un pueblo eterno instituido, digan a ellos lo que está viniendo, lo que está por llegar. No tembléis ni os espantéis, por ventura desde entonces no te lo hice escuchar y lo predije. Vosotros sois mis testigos, ¿hay acaso otro Dios fuera de mí? Que yo sepa no hay refugio, dice Yahvé, que yo sepa. Cuantos fabrican ídolos son todos oquedad, lo que les enamora de nada sirve. Los que en favor de ellos dan testimonio, nada ven, nada saben, avergüéncense. ¿Quién es que forma un Dios que traga un ídolo, cosa inservible? Ved cómo sus cofrades se cubren de vergüenza. Salen de entre los hombres los artífices, y habrán todos de juntarse y presentarse, y a la par llenaránse de terror y de vergüenza. Aguza el herrero una lima, trabájala en la fragua, córcala a martillazos y con brazo vigoroso la moldea. Siente hambre y le faltan las fuerzas. Agua no bebe y se siente agotado. El que esculpe en madera tiende la regla y va trazando con el punzón, la va vaciando con el escoplo, la configura con el compás, la termina en figura de varón, de hermoso hombre que en casa mora. Al cortarle los cedros encina y roble coge y muestra su vigor entre los árboles del bosque. Allí plantara pinos y la lluvia los hizo crecer. Sirven al hombre para hacer fuego. De ellos toma una parte y se calienta, otra parte la enciende y cuece pan. Por fin un dios lo fabrica y lo venera, un ídolo se hace y ante él se postra. La mitad ardió en el fuego, con la otra come carne, hace un asado y se harta, y al calentar se va repitiendo, bien me caliento, bien siento el fuego. Ya cuanto queda es para el dios, y se hace el ídolo y ante él se postra, y lo venera y le suplica y va diciendo, líbrame pues que eres mi dios. Nada saben, nada entienden, que grasientos los ojos no pueden ver, y el corazón grasiento no hay ser prudente. No paran mientes, ni saben ni entienden para decir, la mitad quemé en el fuego, e hice pan sobre las brasas, asé carne y la comí, y hago del resto lo abominable, un tronco de árbol voy a adorar. Nutrido de ceniza, el corazón y luz, reprensión a todos los hombres que, en esfuerzos salidos de hombres, salen de entre los hombres los artífices. Qué cosas que salen de los hombres, que para sacárselas de la cabeza tienen que pasar malos ratos y aprender muchas técnicas, lo que sea, después pasan a convertirse en una cosa que parece regir la humanidad como si fuese una cosa divina. No, todos los productos de lo que llaman ahora los hegelianos espíritu objetivo, de los cuales el hombre de hoy vive. No dicen que el Estado es el paso de lo divino sobre la Tierra. El Estado tal como ellos lo entienden no tiene más que un origen humano, precisamente porque lo dicen de una manera que no se supone que tenga el origen de Dios. No sé qué es esto. Esto se puede aplicar a todas las tecnologías contemporáneas, a todas las ideologías políticas y todas estas creaciones humanas que han costado muchos esfuerzos y muchos pinitos y muchas pedanterías y muchas piruetas y muchas retóricas y muchas cosas como estas que se cansan al hacerlo y después y no se felicitan unos a otros, o que bien, o que, y todo esto nos tiene que salvar. ¿Entienden lo que digo? Recuerda estas cosas, Jacob, Israel, dado que eres mi siervo. Yo te he formado a ti para mi siervo. Israel, no te olvides de mí. Yo borro cual nublado tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuélvete a mí, que yo te redimido. Cantad los cielos las hazañas de Yahvé. Resonad cavidades de la tierra. Estallad en cantares montañas y la selva con todos sus árboles, porque redime Yahvé a Jacob, y en Israel tiene su gloria. Así dice Yahvé tu Redentor, el que te forma desde el seno. Yo soy Yahvé el que todo lo hace, quien despliega los cielos por sí solo, quien extiende la tierra sin ayuda, quien malogra los prodigios engañosos, quien a los adivinos entontece, y a los sabiondos hace volver grupas, y a su ciencia la enloquece. Quien confirma la palabra de su siervo, y a sus enviados les prospera el plan. Dice a Jerusalén, sea habitada, y a las ciudades de Judá, sed restauradas, y sus ruinas erigiré. El que dice al abismo, queda en seco, y dejo en seco tus ríos. El que apellida Ciro, mi pastor, y él todos mis designios cumplirá, diciendo a Jerusalén, sé restaurada, y al templo, sé cimentado. Así habla Yahvé a Ciro, ungido suyo, quien sostengo de la diestra para postrar ante él a las naciones, desteñiré los lomos de los reyes, para abrir ante él las entradas, y cerradas las puertas no quedarán. Y ante tu faz caminaré, y los rodeos enderezaré. Yo las puertas de bronce quebrantaré, y las barras de hierro haré pedazos. Yo en las tinieblas te daré tesoros, y en lo oculto riquezas ignoradas, para que sepas que yo soy Yahvé, que quien te llama por tu nombre es el Dios de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, de mi elegido Israel, yo a ti te llamé por tu nombre, te apellidé y no me has conocido. Yo soy Yahvé, y no hay más, fuera de mí no existe Dios. Yo te ciño, y no me has conocido, para que sepan dónde nace el sólido se pone, que no hay Dios fuera de mí, yo soy Yahvé, y nadie más. Soy quien forja la luz y crea las tinieblas, contra el maniqueísmo de los persas. Soy quien hace la paz y crea el mal. Yo soy Yahvé, el hacedor de todo. Rociad cielos desde la altura, que las nubes destilen justicia, que la tierra se entreabra y frutos dé de salvación, que a su vez sea fecundo la justicia. Yo Yahvé lo he creado. Hay de aquel que otra. Entonces, una cosa nueva. Orgullo y celos de Israel. Hay de aquel que pleitea contra su autor, tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá la arcilla al alfarero, ¿qué es lo que haces? Dirá tu obra, no tienes manos. Hay de aquel que a su padre le dice, ¿a qué engendrar? Que a su madre le dice, ¿a qué parir? Esto dice Yahvé, el santo de Israel, quien te forjó. Lo porvenir inquieren sobre mis hijos, en la obra de mis manos me mandaréis. Quien ha hecho la tierra soy yo. Y sobre ella el hombre yo creé. Yo con mis manos extendí los cielos y a todo su ejército doy leyes. Yo en justicia le suscito y regiré todas sus rutas. Él es quien mi ciudad levantará, quien libertará mis desterrados. No por rescate ni por presentes, dice Yahvé de los ejércitos. Esto dice Yahvé. El trabajo de Egipto y los lucros de Etiopía y los sabeos de alta talla hasta ti pasarán, para ti habrán de ser, irán en pos de ti. Pasarán encadenados, ante ti se postrarán y te dirán suplicantes, solo contigo está Dios y no hay más divinidad. A fe que tú eres Dios oculto, el Dios de Israel Salvador. Y están todos en vergüenza y confusión y marchan afrentados los fabricantes de ídolos. Israel será salvo por Yahvé, salud eterna. No seréis confundidos ni afrentados en los siglos sin fin. Que así habla Yahvé, el que crea los cielos, aquel que es Dios, el que forma la tierra y la consuma y la cimenta. No la creó para el vacío, para ser habitada la plasmó. Yo soy Yahvé y no hay otro. Yo no he hablado en escondite, ni en un lugar oscuro de la tierra. Yo no he dicho a la estirpe de Jacob, buscadme en vano. Yo soy Yahvé que hablo en justicia y anuncio rectitud. Juntaos y acudid, y juntos acercaos los evadidos de entre las gentes. No tienen seso los que llevan en hombros el leño de su ídolo, y los que van rezando a un Dios que nos salva. Invitadles y atraedles, y liberen en junta. ¿Quién hizo saber esto desde un principio, desde aquel entonces lo pronunció? No soy por ventura Yahvé, y ningún otro es Dios fuera de mí. Dios justo y salvador, solo soy yo. Miradme a mí, seréis salvos, confines todos de la tierra. Yo soy Dios, y ningún otro. por mí mismo lo he jurado, de mi boca salió la justicia, la palabra que no retrocede. Que toda rodilla se me doblará, que por mí jurará toda lengua, solo en Yahvé dirán de mí, se haya justicia y hay fortaleza. A él acudirán y serán afrentados cuantos se enardecieron contra él. En Yahvé será justa y gloriosa la estirpe toda de Israel. Y ahora termino con el capítulo de la caída de Babilonia, dos capítulos. Bel se desploma, Nebo tambalea, sus simulacros que en hombros llevabais para bestias y acémilas son carga fatigosa. Tambalean y desplómanse a la par, no han podido salvar ni tan solo su fardo, y aún su numen mismo marcha al cautiverio. Oídme a mí, oh casa de Jacob, los restos todos de la casa de Israel, los que acogí desde el materno seno, vosotros que ya al nacer alcé en mis brazos. Hasta vuestra vejez seré yo el mismo, hasta vuestra canicie quiero a cuestas llevaros. Yo os he hecho, yo os sostengo, yo a cuestas os llevo, yo os voy a librar. ¿Con quién me comparáis, con quién me igualaréis, y me pondréis en parangón como un igual? Pero a vos se vierte en oro, pesan plata en la balanza, pagan a un orfebre y un dios les fabrica y postrados le adoran. Tómanlo en hombros y lo trasladan, y en su lugar lo ponen y allí se quedan. Jamás de allí se moverá, a gritos le suplican y no responde, a nadie salvará de sus apuros. Haced de esto memoria, sed varoniles, entrad, oh pecadores, en vuestro corazón. Tened en la memoria lo que desde lo eterno es capital, que yo soy Dios y que no hay otro, yo soy y nadie es como yo. Yo al principio ya predigo lo del fin, muy de antemano lo que aún no está hecho. Yo digo, mi designio surgirá, y todo cuanto quiero realizo. Yo llamo al águila desde Levante, desde la lejanía, al hombre de mi plan. Lo he decretado, le hago venir. Lo he ideado, lo cumpliré. Oídme a mí los espíritus fuertes, los que estáis lejos de la justicia.